Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. A esta hora, son las 12:02 minutos, le damos la bienvenida a todas y todos a una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles nos acompaña el señor Luis Arroyo. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Cultura. Titulares. En noviembre, Venezuela y Guyana van a segunda ronda por el Esequibo. Difunden conversación entre Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann conspirando contra Venezuela. PSUV lanzó oficialmente este miércoles su 1x10 para afinar maquinaria para el 6D. Cultura. Balance. 2.000 artistas participaron en la FinVen 2015. Danza tradicional. Del solsticio de verano al solsticio de invierno llega este jueves a la Sala José Félix Rivas. Abracadabra. Continúa la magia en el oasis de PDVSA La Estancia. Certamen literario. Extienden prórroga del concurso de obras para autores inéditos hasta el 23 de octubre. Sube el telón. Los Martirios de Colón vuelven al Teatro Teresa Carreño. Emblemático complejo urbanístico. Gobierno del Distrito Capital creará Ruta Cultural Parque Central. Regionales. Séptimo Arte. Inicia octavo Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita. Cultura al Día. La noche de este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ofreció las conclusiones del encuentro que sostuvo en el Palacio de Miraflores con la ONU, donde se trató el tema del Esequibo tal como se había previsto en la reunión de este organismo internacional en Nueva York. Hemos convenido que muy pronto, en el mes de noviembre, la Comisión haga su segunda ronda de conversaciones. Y ojalá en noviembre ya se puedan acercar posiciones, como dice el Acuerdo de Ginebra, para con el convenimiento de las partes, el secretario general pueda muy pronto, ojalá, anunciar un conjunto de iniciativas, un conjunto de decisiones, un conjunto de acciones que establezcan una hoja de ruta diplomática, política, histórica para la solución de esta controversia de la Guayana Esequiba. Asimismo, el primer mandatario informó que dicha comisión desarrollará en noviembre una segunda ronda de reuniones con delegaciones de Venezuela y Guyana en el marco del Acuerdo de Ginebra para avanzar en la solución del diferendo limítrofe. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, difundió este miércoles un audio donde se presenta una conversación entre el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, y el economista Ricardo Hausmann, en la que se revelan acciones conspirativas contra Venezuela. Esto lo llaman eufemísticamente private sector involvement. Que es como decirte, nosotros no vamos a estar poniendo plata en Venezuela para que los acreedores de Venezuela cobren completo. O sea, nosotros ponemos plata en Venezuela para ayudar a Venezuela, pero los otros acreedores se juntan también. Claro, claro. Y por el otro lado, no hay ninguna otra concentración de know-how y talento comparable a la que tenemos. Claro, Ricardo, por eso cuando hablé contigo, o sea, a mí no me lo tienes que decir porque yo lo tengo clarísimo y siempre... Indignación, ¿verdad? Como dos seres que dicen ser venezolanos están negociando con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con unos 50 mil millones, con otro puede llegar a 11, con la CAF, pero no le van a pagar a la gente, sino que ellos se van a quedar con su comisión. ¿Entiende uno ahí? ¿Entiende uno ahí? Inclusive meten al presidente Obama. En verdad el presidente Obama irá a llamar a ellos para preguntarle eso. ¿Qué significan esos auxilios internacionales más allá de la plata? Este audio que se hizo público en el programa con el mazo dando... El economista venezolano radicado en Estados Unidos plantea que los plazos están bien para aplicar un plan de ajuste para Venezuela. En el audio, Hausmann comenta que para sus planes cuenta con un grupo de estudiantes venezolanos y menciona algunos que ya están graduados y conformados. Son las 12:08 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este miércoles el lanzamiento del tercer 1x10 con miras a consolidar una victoria revolucionaria en los venideros comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Cabello informó que en la base de datos de la Tolda Roja hay registrados 1.081.575 patrulleros y patrulleras en todo el territorio nacional. Manifestó que este sistema del 1x10 otorga una mayor organización de la maquinaria roja de cara a las elecciones y permite sumar nuevos votantes a las filas socialistas. Cultura. Y este miércoles se llevó a cabo un balance referente a los resultados obtenidos durante la primera edición de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINELVEN 2015, en la cual estuvo a cargo del titular de la cultura, Reinaldo Iturriza, del presidente del Centro Nacional del Disco, Claudio Amico, y del director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez, quienes expresaron que la feria superó las expectativas planteadas. El ministro Reinaldo Iturriza informó que participaron 2.000 artistas en la feria, quienes ofrecieron distintos conciertos para el disfrute del público asistente y además se mostraron a programadores musicales, tanto nacionales como internacionales. Queríamos en primer lugar hacer un balance de nuestra primera Feria Internacional de la Música 2015, que como saben inició el miércoles 7 de octubre y culminó este domingo 11 de octubre. Durante FINELVEN, el domingo, el último día, inauguramos el primer estudio musical. Eso lo hicimos. Además de eso, bueno, importante procuramos ser lo más precisos posible con los números. Calculamos, participaron alrededor de 2.000, participaron 35 programadores nacionales, los 39 programadores internacionales sí cumplieron completamente con la expectativa que teníamos. Bueno, se realizaron 1.220 entrevistas en las rondas, 25 actividades de formación. Durante el evento se contó con la participación de más de 30.000 personas, quienes disfrutaron de 133 conciertos, 110 presentaciones en las diferentes tarimas, 5 galas musicales, 30 actividades infantiles y 25 talleres. Son las 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los bailarines de la Fundación Compañía Nacional de Danza presentan este jueves 15 de octubre un espectáculo dancístico denominado Del Solsticio de Verano al Solsticio de Invierno, el cual es una propuesta escénica que plasma diversas manifestaciones. La función de Del Solsticio de Verano al Solsticio de Invierno será presentada en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Así lo informó Omar Orozco, director ejecutivo de la Fundación. Es una función que está siendo ejecutada por el elenco tradicional, donde hará un recorrido por diversas manifestaciones de la danza tradicional venezolana. Empezando desde junio, se habla del solsticio de verano, donde se mostrarán las diabladas de de Tinaquillo, Estado Cojedes, será también una muestra de Tamunangue, también será la muestra de San Juan. Vamos a hacer también una presentación de lo que es el joropo llanero, pasando también por los, ya llegando a diciembre, que es el solsticio de invierno, Pastores del Niño Jesús del Limón, y terminamos con los chimbangles de San Benito del Estado Zulia. Una característica importante de las danzas tradicionales es su gran diversidad. Quedan todos invitados para esta fecha, 100 bolívares la entrada. La función del solsticio de verano al solsticio de invierno será presentada en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Para mayor información, los interesados pueden ingresar al portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continúa la tercera muestra de magia en el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia. La próxima cita es para este domingo 18 a partir de las 11 de la mañana con la presentación de Manuel y Floppy, quienes ofrecerán un show ilusionista dinámico e interactivo. Esta información fue ofrecida por Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del brazo cultural y social de la industria petrolera. La magia de la abracadabra en varios espacios de PDVSA La Estancia, con la utilización de increíbles efectos, pañuelos, cartas de flores, cuerdas, música y sonidos singulares, entretenidos malabares con diábolos, aros y pelotas, efectuando apariciones y desapariciones de objetos y animales vivos. Así será la nueva parte de lo que es la tercera muestra de magia de PDVSA La Estancia, comenzando este domingo 18 a las 11 de la mañana con la presentación de Manuel y Floppy, para luego dar paso a la 1 de la tarde a Fair Magic Show. Manuel y Floppy traerán un show con la finalidad de entretener a grandes y chicos, lleno de comedia, sorprendiendo a los asistentes con un gran espectáculo que no se puede perder toda la familia caraqueña. Así que la invitación es para toda la familia a asistir este domingo 18 a partir de las 11 de la mañana a esta tercera muestra de magia con el mago Manuel Floppy y Fair Magic Show. Por su parte, Fair el Mago, cuya presentación dará inicio a partir de la 1 de la tarde, ofrecerá una actividad participativa con distintos elementos mágicos y coloridos, así como variedad mini coreografías para toda la familia. Son las 12:14. Con el objetivo de ampliar el número de personas a participar, Monte Ávila Editores Latinoamericana extiende la prórroga del concurso de obras para autores inéditos hasta el viernes 23 de octubre. Así lo informó Pedro Cabrera, el excoordinador de estrategias de esta institución, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En esta ocasión, este concurso de obras para autores inéditos, las bases se mantienen, están especificadas, pueden acceder a la página de Facebook de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Son para autores noveles que nunca hayan editado. La recepción de estas obras pueden hacerlas en la sede de Monte Ávila Editores, en el piso 22 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, en el horario comprendido de las 8:30 hasta las 12:30 y de 1:30 a 4:30. Esta 13ª edición del concurso literario otorgará un premio por cada género participante, el cual consistirá en la publicación de las obras seleccionadas en la colección Las Formas del Fuego de Monte Ávila Editores Latinoamericana, entre otros. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir del próximo 29 de octubre y hasta el 1 de noviembre, la obra Los Martirios de Colón invadirá la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño con un espectáculo lleno de humor y de mucho talento. Así lo describió Lorelis Urbina, coordinadora musical del Complejo Cultural Capitalino. Queremos extender la invitación a la ópera Martirios de Colón, cuyo texto es de el grandísimo Aquiles Nazoa y la composición musical de otro venezolano talentosísimo, el maestro Federico Ruiz. En esta oportunidad contamos con la dirección escénica del profesor Franklin Tovar, con un elenco de grandes figuras de la lírica venezolana como Gaspar Colón, la maestra Margot Párez Reina, un tema muy venezolano, venezolanos contando esta historia que la hemos conocido mucho en las escuelas, ese llamado descubrimiento de América, pero desde el punto de vista de tres talentos venezolanos como son esta gente que está encargada de dirigirlo, ¿no? Es una obra muy divertida, con un equipo de trabajo de 400 personas aproximadamente entre talento artístico, equipo técnico. Las funciones para Los Martirios de Colón será el jueves 29 y el viernes 30 de octubre a las 7 de la noche, el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre a las 5 de la tarde. Las entradas ya están disponibles en las taquillas del teatro y a través del portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve. Son las 12:17 minutos. Para brindarle más espacios de sano esparcimiento a la población venezolana, el gobierno del Distrito Capital creará el proyecto Ruta Cultural Parque Central. El presidente de la Fundación Museos Nacionales, Edgar González, manifestó que para esta iniciativa se está generando articulación con la presidencia de Corpo Capital para apoyar la misma a través de este ente. Ya que uno de los museos que conforman la Fundación Museos Nacionales, como es el Museo de Arte Contemporánea, se encuentra inmerso en este importante complejo urbanístico de la ciudad, que dentro de sus espacios contempla un museo al espacio abierto, con 14 obras que se integran en el paisajismo de este importante espacio de la ciudad y que, por supuesto, el Museo de Arte Contemporáneo, como responsable también de la custodia de estas importantes piezas, va a estar articulando con Parque Central para generar conjuntamente con otros ministerios e instituciones que hacen vida en este importante espacio urbanístico. La Ruta Cultural Parque Central incluye la reinauguración de la Plaza Contemporánea y servirá para vincularse al Sendero Bolívar Chávez, que irá desde el Mausoleo del Libertador hasta el Cuartel de la Montaña. Regionales. Desde este jueves 15 y hasta el 21 de octubre se llevará a cabo el 8º Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine Margarita 2015, que es Filmar 2015, el cual contará con la participación de 51 películas en competencia con distintas categorías de 11 países latinoamericanos. La información la dio a conocer Blanca Rey, presidenta de la distribuidora de cine Amazonia Films y organizadora del evento. Hoy 15 de octubre inauguramos el 8º Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita con una hermosa actividad que será en el Centro de Arte Omar Carreño y la Plaza Bolívar de la Asunción. Con esta actividad damos inicio a toda una semana de proyecciones, a una fiesta del cine en distintas categorías como animación latinoamericana, ópera prima latinoamericana y caribeña, documental y de ficción, largometrajes venezolanos, documentales y de ficción, mediometrajes venezolanos y cortometrajes venezolanos también, documentales y de ficción. Pero además de estas proyecciones de películas en competencias, contamos con la participación especial de una muestra de películas de nuestras islas del Caribe, y es por eso que nuestro festival tiene el lema este año de cine desde el corazón del Caribe. La invitación es para toda la población neoespartana y sus visitantes a que disfruten de este festival, que además se realizará una clínica de guiones, un concurso de desarrollo de proyectos cinematográficos, un concurso de cine y video infantil y la 8ª edición del concurso de cine y video comunitario. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, el tema en cuestión hoy es la participación en el primer circuito nacional de seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades por parte de Ramón Grossfogel, profesor del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Bienvenido, Ramón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ramón, ¿nos escuchas? Sí. Ah, estamos en vivo para Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos encantados de tenerte, por lo menos, aunque sea vía telefónica, y queríamos que nos comentaras acerca de tu participación en este primer circuito nacional de seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación y Ciencias Sociales. Se pierde la voz. Sí. Oye, es bastante lamentable, pero estábamos intentando comunicarnos contigo, Ramón. Sí, adelante. ¿Ahora sí nos escuchas? Sí. Okay. Bueno, queríamos saber acerca de tu participación en este primer circuito nacional de seminarios. Pues para mí ha sido un honor estar invitado a este circuito de seminarios, sobre todo en un momento tan importante que está pasando el proceso revolucionario bolivariano, donde ha habido un sabotaje enorme al proceso. Uh-huh. Y para mí es un honor estar aquí para apoyar el proceso y además para producir pensamiento crítico que nos permita enfrentar este asedio, este bloqueo que están usando para destruir el proceso revolucionario bolivariano. Así es. Ramón, ¿cómo ha sido esta participación tuya? ¿Qué tema has traído? Y quizás, ¿por qué has traído ese tema o esos temas? ¿Y con qué otras cosas vas a participar? ¿Si tienes alguna ponencia, foros, talleres, actividades de este tipo? Sí, estoy participando en un seminario que se hace a las 3 de la tarde en el CELAR hoy mañana. Y el tema es más bien la descolonización del conocimiento. ¿Cómo podemos hacer para comenzar a pensar críticamente desde nuestras realidades, desde nuestro continente, desde la diversidad epistémica de nuestro continente, y no seguir anclados en repetir los paradigmas y modelos que nos llegan del norte global? Uh-huh. Es decir, ¿cómo descolonizamos nuestra manera de pensar y de ser y de estar en América Latina, que nos permita tomarnos en serio nuestros propios autores y pensadores y pensadoras críticas? Uh-huh. Por ahí va el seminario. Qué bien. ¿Ya se realizó o se va a realizar? ¿Cuándo? ¿Hora? Quizás. Bueno, me regreso lamentablemente este próximo domingo. Estoy por aquí este fin de semana, incluido el sábado. Uh-huh. Pero estaré y seguiré en contacto con el proceso revolucionario bolivariano, el Ministerio de Cultura, la Universidad Bolivariana, colaborando y acompañando procesos y proyectos que están echando adelante la revolución aquí en Venezuela. Qué bueno. Ramón, y ya para despedirnos, ¿qué mensaje le das tú a la gente que nos escucha acerca de todo lo que está ocurriendo en Venezuela y el mundo? Yo creo que el mensaje es: presten atención a movidas que están ocurriendo que no son originales de cosas particulares de Venezuela. Son cosas que están reproduciendo por todos lados, en Siria, en lo que hicieron en Libia, lo que están haciendo en Brasil ahora, lo que están haciendo en Bolivia, o sea, y aquí en Venezuela no es excepción. Es un patrón, hay un patrón de intervención para sabotear a través de escasez de recursos económicos, que lo hicieron también el golpe de Estado en Chile en el año 73, generando descontento popular a través de escaseo de productos esenciales, a través de problemas con las divisas, a través de mecanismos de coerción económica, que son elementos que dan más duro, yo diría, lo que han hecho con Cuba toda la vida, que es el embargo económico sobre Cuba, que es el punto, vamos a decir, más vulnerable y más fuerte que tenemos que enfrentar los pueblos cada vez que intentamos hacer un proceso revolucionario de liberación. Y ese sabotaje pasa desde el escaseo de productos hasta la inflación de productos, hasta la organización de movimientos financiadas por agencias de inteligencia del norte para movilizarlas como si fueran movimientos autóctonos, ¿no? Uh-huh, contra uh-huh. Los procesos revolucionarios en diferentes partes del mundo. Y eso lo hacen continuamente con métodos militares y con métodos también económicos. Le pasan fondos a organizaciones y a partidos y a movimientos para que tengan los recursos para movilizarse y para sabotear el proceso en el plano ya político, el plano electoral, pero lo hacen también en el plano económico, que es donde más duele. Sí. Y Ramón, Así que mi llamado es atención, ajá, atención a estos mecanismos de sabotaje imperiales que vienen del golpe del norte global, pero que aparecen como si fuera algo autóctono de la sociedad venezolana. Sí. Ese es el gran, vamos a ponerlo así, el gran engaño o el gran espejismo. Uh-huh. Es que estas cosas aparecen como si fueran cosas de aquí. Uh-huh. Y en realidad son cosas importadas, recicladas, que lo hacen por todos lados. Y que si uno no tiene una mirada global de estas cosas, pierde de vista que estas son cosas que vienen de las agencias de inteligencia del imperio. Claro. Ramón, ¿y cuáles serían? Ya nos dijiste que estar bien pendientes, pero entonces, ¿qué recomendación sería ya luego de haber identificado eso, de tenerlo claro? Además que también tenemos tiempo recibiendo este tipo de cosas. Mi recomendación es el mensaje de comandante Hugo Chávez. Hay que fortalecer el poder popular, el poder comunal, la comuna, como un espacio de empoderamiento popular desde abajo, que permita enfrentar todo este sabotaje y que permita a la vez también enfrentar los problemas que se enfrentan al interior de la Revolución Bolivariana y del Estado. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que hay problemas. Y esos problemas no se van a solventar sin que haya un empoderamiento desde abajo del poder popular, sobre todo a través del mecanismo que nos dejó el comandante Hugo Chávez de la comuna. La comuna yo creo que hay que fortalecerla. Hay que fortalecer los mecanismos de empoderamiento popular, porque es lo único que va a detener cualquier sabotaje, venga de donde venga. Yeah. Muchísimas gracias, Ramón, por estas palabras y, bueno, por tu participación aquí en Venezuela con todo lo que has hecho y todo ese conocimiento que nos estás dejando y esas experiencias que son sumamente importantes para... Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí un honor. Y mucho éxito y, por supuesto, que te esperamos luego de vuelta. Muchas gracias. Bien, queridos usuarios de Alba Ciudad, 96.3 FM, nosotros con esta última... conversación de la entrevista de hoy, cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan escogido allí en su sintonía. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Al control técnico en un principio estuvo el señor Luyer Loyo, ahora lo hace el señor Iván McGregor. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Las 12:30. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 34 minutos. Y 39 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Buenas noches. Noche. Se lo comió.